y yo estoy puesto pa' ti. Yo me reviento y doy la vida por ti. Dile que tengo los clopetas cochi, que me hagan fuerte si lo veo por ahí. Cielo está.